chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito. Me lo pasa pidiendo mi lindo amorcito. Enfrente de mi casa tengo una vecinita que también se la pasa pidiendo un chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito. El chuponcito, chuponcito, chuponcito, el chuponcito más sabroso y más riquito. El chuponcito, chuponcito, chuponcito, el chuponcito más sabroso y más riquito. Escuchen con atención. Jungle Eye. Solo tú y yo en un cuarto de hotel. Ya puedo sentir la fragancia de tu piel. Qué bello será entrar en tu cuerpo, quemarme en tu fuego. Eres mi amante y te debo olvidar, pero tu mirada me incita a pecar. Quiero repetir 2 horas de amor, no es bastante. Siempre anda coqueta.

muéveme como me muevo yo. Así quiero que te muevas tú. Y ese amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió. Mírame como me muevo yo. Así quiero que te muevas tú. Y ese amor que lágrimas causó, puedo asegurar que ya murió. No, no, no, no. To attempt to poison and destroy my brother. En el corazón, con una sonrisa y el recuerdo de un amor, por el mundo voy sin preocupación. Llevo mi guitarra y mi petaquilla de ron. Interesas por si no lo sabías tú. Ya no me haces falta, Amigos que te vieron.